rinconcito larense que llevo en mis recuerdos, y aquellos cujizales que me vieron crecer, y el río Curarigüita donde calme la sed, sus aguas son arrullos del paso y sobre, y la playita antigua donde aflora el cristal que ilumina en las noches aquel camino real que nos lleva a Carora, Santa Cruz y el Higuerón, chinchorros en la infancia de mi criollo corazón. Rinconcito larense que llevo en mis recuerdos, y aquellos cujizales que me vieron crecer, y el río Curarigüita donde calme la sed, sus aguas son arrullos del paso y sogoré. Pueblo de Curarigua, Buena Vista y San Antonio, Guayamure soñar, quebrada del cascajal, mi Carora querido, te llevo en mi cantar, porque tú eres el alma de mi tierra natal. Mi Carora querido, te llevo en mi cantar, porque tú eres el alma de mi tierra natal.